Pensé que tú me amabas y fue solo mentira. Todo era una mentira. Tú con mis sentimientos tan solo jugabas. Solo te divertías. Solo te divertías. Y abusabas y humillabas a mi amor. Te salía del fondo del corazón. Solo una diversión. Y ahora vienes y me voy. Hoy me buscas, ya no estoy. Me cansé de ser juguete. Tu payaso ya no soy. Ahora yo te digo adiós. No me llames que no voy. A mi amor tú lo mandaste. Tu jueguito se acabó. ¡Gracias!